Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo. Muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte.